que me hacen falta, que me hacen falta. Solo quedan los recuerdos de aquellos tiempos inolvidables. ¿Dónde estarás escondida? Que ya hace un tiempo no te puedo ver. Vas por distintos caminos, serás feliz o triste como yo. Busco números prohibidos entre papeles que algún día guardé. Le pregunto a mis amigos y nadie sabe ni me da razón. Vagaré, vagaré por los caminos, yo no sé si al final podré encontrarte si te hablan de mí. Sabrás que llevo una nueva canción para cantarte, yo te llevaré. Dentro de mi alma permanecerás, en mis recuerdos no habrá una razón para olvidarte, nunca llegará. Porque te quiero, porque te quiero, oh, oh, oh. Porque te quiero, oh, oh, oh. Porque te quiero, oh, oh, oh. Porque te quiero. Linda, bonita es mi amor. En Bucaramanga, mi compadre Tubán Bueno, puro Lux y Brax. Leo y Fabi, la casita regia del vallenato en Monterrey. Siempre voy con la esperanza de que regreses, de que regreses. Y te busco entre la gente, pero tu rostro sigue perdido. ¿Con quién estarás ahora? ¿Será que puede amarte como yo? ¿Podrás tú querer de nuevo con esa fuerza que amaste a mí? Creo que hace más de 2 años y un mes de junio que te dije adiós. Ahora estoy arrepentido, solo contigo pude ser feliz. Vagaré, vagaré por los caminos, yo no sé si al final podré encontrarte si te hablan de mí. Sabrás que llevo una nueva canción para cantarte, yo te llevaré. Dentro de mi alma permanecerás, en mi recuerdo. Porque te quiero, oh, oh, oh. Porque te quiero.